dejar claro que no quiero tu opinión. No te la he pedido, el veredicto, guárdalo y lo lamento. De veras que lamento que no te sientes bien. Y no sé quién coño te nombró. La policía de lo correcto, la policía de lo correcto, la policía de lo... La policía de lo correcto, la policía de lo... No, no, no, no, no, no, no. La policía de lo correcto, la policía de lo correcto, la policía de lo... No, no, no, no, no, no, no. La policía de lo correcto. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de segundo martes de marzo, martes 10 de marzo de otra semana de rock en Radio Enlace 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, también emitiendo para todo el mundo en www.radioenlace.org. Y bueno, pues que ya sabes, desde las aplicaciones, hay aplicaciones que desde tu móvil, desde tu tablet, puedes sintonizar radios. Una de ellas, por lo menos la que yo utilizo, es TuneIn. Calentito, calentito, lleva poco tiempo publicado Y Saltar, nuevo disco de 8 cuerdas, publicado el 27 de febrero. Banda madrileña, qué buen rock se hace en Madrid. La semana pasada tuvimos a Sunfalla y los vimos en directo. Y en esta ocasión estamos con esta banda que se llama 8 Cuerdas. Y con este disco, ya publicaron singles, como es habitualmente. Hemos escuchado La policía de lo correcto. Recordándote que se nos puedes estar escuchando en remisión en asaltomata.radiorock.com, miércoles a las 4 de la tarde. Y recordándote que los porretas, una institución en lo que al rock callejero se refiere en este distrito, celebran su 35 aniversario con fechas en Madrid 21 de marzo, como se agotaron las entradas 6 meses antes, el 19 de diciembre estarán de nuevo actuando en La Riviera, ambos conciertos en La Riviera. Así que mientras llamamos a Pajarillo, vamos a proceder a escuchar uno de los temas de uno de sus CDs, Al enemigo ni agua, y esta canción tan siempre de barrio, tan conectado con la calle, que se llama En mi barrio. Yo recuerdo las tardes de futbolín. pueden pagar, no pueden pagar, no pueden pagar. En mi barrio parece que todo va igual, no sé por qué coño tiene que pasar, tiene que pasar, tiene que pasar. Y a pesar de todo sigue estando ahí, un barrio cualquiera, aquí no coño Madrid, aquí no coño Madrid, aquí no coño Madrid. Yo recuerdo la tarde que morí, que en la bodega siempre vi. Ya hemos contactado con Pajarillo, bajista, vocalista y miembro fundador de Los Porretas, si no me equivoco. Buenas tardes, Pajarillo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues mira, bien, aquí estamos de descanso un poquito, que vinimos de tocar el domingo por la noche. Hace poquito estuvisteis en Guadalajara, ¿no? En Valencia, son los primeros conciertos de esta gira, ¿no? El último en Guadalajara, el domingo vinimos de allí, sí. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal la reacción del público? ¿Qué tal fue el concierto? Muy bien, pues estaba todo vendido de hace ya un mes y pico, toda la sala de Guadalajara, te hablo. Uh-huh. En Valencia también estuvo muy bien, porque estuvo bastante bien lleno de gente y todo. Así que contentos con el principio de gira. Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena porque 35 años... con las dificultades que entraña la música y especialmente el rock en este país, es complicado, ¿no? O ni os habéis dado cuenta y habéis llegado así como pasando año a año. No, bueno, en cuenta nos hemos dado, porque es verdad que la cosa está jodida con el tema de la música en general, ¿no? Pero vamos, que nosotros no nos podemos quejar porque no nos ha ido tan mal tampoco, ¿no? Bueno, ha habido años que mejores y otros que peores, pero si hay que mantener, si hay que seguir estando ahí y trabajando mucho para que no crezca en el olvido, y eso es lo que venimos haciendo, vamos, desde entonces. Desde luego que, bueno, Radio Enlace vinculada a Hortaleza y Porretas, pues la banda, digamos, insignia de este barrio, de este distrito. ¿Seguís sintiéndoos parte de este barrio con el paso de los años, aunque alguno de vosotros ya no viváis aquí? Hombre, por supuesto. No es que sigamos sintiéndolo, es que lo vamos a sentir siempre. Uh-huh. Yo vivo en la Agua de Hortaleza, o sea, uh-huh. y Bodep vive en San Chinaro, que también pertenece a Hortaleza. En verdad que los otros dos viven un poquito más alejados de la sierra, pero el grupo de Hortaleza se fundó en Hortaleza y morirá en Hortaleza. Bueno, eso de morirá, no sé, queda un poco feo. Sí. Vamos a ser siempre de Hortaleza. Uh-huh. Bueno, pues ese rock callejero de barrio, ya más de 3 décadas, ¿queda todavía camino por hacer dentro de este tipo de música? Dado que parece que últimamente hay bandas de rock y hay otro tipo de estilos que han perdido un poco el contacto con la calle. Bueno, o sea, esto se lleva diciendo hace muchísimos años, de que esto se iba a acabar, de que esto no sé qué, de que el rock and roll, bueno, eso es mentira, mentira y gorda. Nosotros nos está yendo ahora mejor que nunca, o sea, que entonces no podemos decir lo contrario. Uh-huh. El rock urbano, rock and roll, como lo llamamos nosotros, rock de barrio, sigue funcionando siempre y cuando lo actualices y lo hagas como tienes que hacerlo, ¿no? Y bueno, nosotros estamos viendo los conciertos de gente mayor, pero también gente muy joven. Entonces, bueno, eso quiere decirse de que no, esto no se va a acabar. Algunos se empeñan en que sí, tiene que ser así, pero no, te digo yo que no. Lo que pasa es que las bandas que vienen detrás, no sé si tú lo ves, ¿crees que lo tienen más difícil que vosotros cuando empezasteis? ¿Son épocas no comparables? No sé cómo lo ves. Las dos cosas, o sea, lo tienen más difícil y son épocas no comparables. Es verdad que ahora, pues, como no hay tantos medios, tantas compañías y tantas... O sea, resulta más difícil. Hay grupos muy buenos. Es verdad que la esencia esta del rock urbano, como nosotros venimos haciendo hace muchos años, 35, ya no lo veo yo en ningún lado. O sea, puede ser parecido o copias. No está igual, ¿no? Porque también es otra época diferente. Pero sí, no tiene más complicado, la verdad, porque antes había muchas más salidas, se vendían discos, bueno, ahora ya no existe nada de eso. Pero sí, y luego lo que te digo de que no hay nada innovador, o sea, aunque sea del mismo tipo de estilo de música, porque siempre todos nos hemos fijado en algún grupo de los que estábamos escuchando entonces y ahora, pero no he visto nadie que destaque así literalmente. Bueno, habéis quedado sorprendidos, dos fechas en la Riviera porque 6 meses antes se han agotado las entradas, lo esperabais. A veces da la sensación de que en el mundo de la música en directo, que quizá es lo que queda, ¿no? Dado que ahora pues la música no se vende, sino que se consume sobre todo en las plataformas digitales. Hay que tener un poco de ambición, ¿no? Y decir, venga, vamos a por la Riviera, que la gente se anima a ir a eventos en directo, y sobre todo si son especiales. Sí, no, bueno, nos hemos quedado así, nos ha sorprendido, la verdad, porque es verdad que la gente lo que más va ahora es a conciertos, y eso está muy bien, está de puta madre, claro. Ya no hay venta de disco, no, ya no existe nada de eso, ya no... Si quieres grabar un disco, te lo tienes que grabar tú solo y luego pues ponerlo en plataformas digitales para que las escuchen. Y parece que va a ser más complicado a la hora después de salir a tocar, pero luego haces salas, eventos, y verás que la gente está acudiendo, pero bastante bien. Nosotros nos hemos quedado sorprendidos porque no hace 6 meses que venimos todos, hace 8 meses. Uh-huh. Y no solamente por eso, sino porque tuvimos un problema con la tiquetera. La primera tiquetera que tuvimos, que desapareció y se quedó con la mitad de las entradas vendidas. Si no hubiera sido, pues al mes y poco, estaba todo vendido ya. Tuvimos que parar la venta y bueno, y luego enseguida con otra tiquetera y se vendió todo. Bueno, el mes de agosto estaba todo vendido ya. Y entonces, bueno, pues en ese aspecto de joder, pues de puta madre, ¿nos hemos sorprendido? Sí, la verdad que sí. Porque no esperábamos una reacción tan rápida y tan buena, pero, joder, encantado de la vida, claro. ¿Qué pensasteis cuando vuestra oficina os dijo, vamos a por la Riviera? Y si puede ser dos fechas, reservamos otra fecha más por si acaso. Yo lo mandé a tomar por culo directamente. claro, no, vamos a ver, no, yo estaba reacio, digo, bueno, ¿qué dices, tío? Vamos a hacer la Riviera de repente... Sí, porque es el aniversario, digo, ya, pero aniversario, hemos tenido un montón de ellos ya. Joder, llevamos 35 años, entonces aniversario ha habido, digamos que cada año. Y entonces Fernando, nuestro manager, pues se puso muy pesado. Y joder, ha acertado, sí, ha acertado de lleno, porque claro, joder, en el momento que lo pusimos a la venta, el mismo día ya llevábamos 1000 y pico entradas vendidas, el mismo día. Entonces, joder, pues es estupendo, claro. Nosotros, pues claro, pensábamos que iba a ser así. Pero parece ser que los tiempos han cambiado a la hora de ir a conciertos. No se compran discos, pero sí se van a conciertos. Uh-huh. Y eso es fabuloso. Lo que sí que es verdad que cuando hay eventos especiales, aniversarios, reuniones, invitados especiales, ese tipo de... son un reclamo para el público. En este caso, celebráis 35 años. ¿Qué vais a ofrecer en estos conciertos en Madrid? Y si difieren de la gira que estáis realizando por España, que también vais a ir, creo que a Colombia, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros en ningún momento hemos anunciado que vayamos a llevar a invitados ni nada de eso. Además, yo fui el primero que dije, pero si hacemos un concierto, lo hacemos nosotros. Sí, es verdad, el aniversario debe ser que atrae, pero es lo que te digo también. Pero ¿cuántos aniversarios llevamos ya? Si son 35 años. O sea, ¿qué pasa? El 35 es especial. Hemos tenido 34, 33, 32, 31... 20 salidas que también sacamos y bueno, pues no sé si eso es un reclamo suficiente para esto que estamos hablando, pero sí, verdad que está sucediendo, de que está todo vendido, de que la segunda Riviera que vamos a hacer en diciembre, el día 19, va a un ritmo de la leche también, y faltan 10 meses, y sí, y diferente a otros sitios donde vayamos a ir a tocar, bueno, yo qué sé, tampoco te voy a desvelar nada de lo que vamos a hacer, pero vamos, que no va a ser nada especial, vamos a hacer un concierto de porretas, vamos, lo que siempre tengamos a rescatar temas que hace muchísimo tiempo que no tocábamos y que forman parte de nuestra trayectoria, y va a ser un concepto muy completo, eso sí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Invitados lo descartas, entonces? No, he descartado nada, simplemente he dicho que no hemos dicho nada de eso. Ya. Lo descartar lo has dicho tú. Vale, como dijiste no. Es que yo ni voy a decir que van a venir ni que no van a venir. Uh-huh. No va a ser un 20 serenos como hicimos, pero igual hay alguna sorpresita. Ah, bueno, pues estaremos atentos y estaremos pendientes. Acompañado por José Manuel Covela Bode, a la guitarra y a la voz, por Luis Barrio Saavedra, batería, Luis, y por Manolo Benítez, que fuese guitarrista de Los Enemigos, a la guitarra, ¿no? Pero bueno, pues ahí queda. Seguro que nadie te llama, poca gente te llama por la calle si te ven y te conocen como miembro de los porretas, Juan Carlos Díaz Mira, ¿no? Juan Carlos, poca gente te llama Juan Carlos, ¿no? No, pues no me llama nadie. Pajarillo, de siempre. Mi hermana. Ajá. Pero vamos, sí, pero nos suena. Aquí en el barrio, pues ahora como llevo ya llevo ya 6 años viviendo en la UBA, que han vivido en otro sitio. Pues sí que me conoce ya gente de, joder, por gente que he ido con ellos al colegio y todo eso. Y siempre me llaman Juan Carlos. Pero coño, sí, si antes no me miraba ni a la cara, cabrón. Y como que me llaman, muchos de ellos me llaman Juan Carlos. Y bueno, a mí se me hace raro, claro, porque yo, pues, a mí me llama siempre Pajarillo. Y entonces, bueno, pues es verdad que hay algunos que me llaman aquí en el edificio donde vivo también. Pero se me hace raro, sí. El nombre mío propio, pues oye, en mi casa sí, siempre me han llamado, ¿no?, mi hermana, mis padres y todo. Pero por la calle, es ahora me lo estoy notando de que sí que me llaman por mi nombre. Pero son gente que ya te digo que a lo mejor los conozco toda la vida. Bueno, pues lo digo esto porque en la banda la formaste junto a tu primo, que en paz descanse, Roberto Mira, ¿no? Robert. Sí. Y bueno, pues siempre será el quinto miembro de, aunque ya no esté con nosotros, siempre será el quinto miembro de los porretas, no sé. ¿Qué puedes decir o qué recuerdos te trae pues el paso y ese carisma que tenía Robert en la banda? Bueno, vamos a ver. Bueno, el quinto miembro sería Manolo Benítez, que es el último que entró. Exactamente. El primer miembro junto a mí, ¿no? Que somos los dos primeros miembros. Buena la matización, Pajarillo. Sí, no, claro, porque claro, es así. El trayecto del grupo ha sido así. Y los recuerdos todos, porque cuando empezamos los dos, pues mira, estábamos tocando en su local abajo de su casa de la Uva de Altaleza y estábamos los dos solos tocando. Luego ya empezamos a crear un poco el grupo, ¿no? Y recuerdos muy bonitos. Y luego ya se fue formando el grupo y bueno, y hemos hecho cosas muy muy grandes también cuando estaba Robert. Así que bueno, recuerdos todos y añoranza, claro. Y bueno, pues, pero habéis conseguido que a pesar de que no esté él, que tenía un enorme carisma, continuar con los porretas adelante y ahí lleváis desde 2009 que él no estaba activo y desde 2011 que nos dejó. Y bueno, pues que tiene un mérito enorme también, ¿no? Hombre, pues sí, fue complicado, la verdad. Porque en un primer momento, pues no sabemos cómo íbamos. Bueno, él se puso malo y ya vino Manolo Benítez. Y ya empezamos a hacerlo de otra manera, aún estando él vivo. Él no, él todavía seguía vivo. Fue complicado porque, claro, aunque yo cantaba, el cantante solista era Robert, claro. Entonces, bueno, luego, pues, para poder seguir, era cantar todo lo que cantaba él, más lo que yo cantaba, pero añadimos a Bode, o sea, bueno, pusimos a cantar los dos, a cantar las canciones de él, incluso las mías también, y nos ha costado un huevo, la verdad, porque al principio cayó, como siempre, hay mucho crítico, es que ya no es lo mismo, es que ya no sé qué, bueno, vale, pues hazlo tú, joder, decíamos nosotros. Pero al final hemos creado ahí un estilo de voces muy bien conjuntadas, está de puta madre y a la gente le encanta. Y puede ser que ahora mismo sea de los mejores momentos de la época de Porreta, ¿sí? O sea, en plan de conciertos, de gente y de todo. Uh-huh. Dentro de una trayectoria tan larga, ¿no?, de más de tres décadas, pues como decía Angus Young en una entrevista, ¿no?, que es importante soportarse el olor de los calcetines, ¿no? Sí, bueno, sí, eso yo creo que es un poco por el tema de compañerismo y todo esto. Nosotros nunca hemos tenido problemas de ese tipo. Nah, hay un mosqueo de vez en cuando, pero no llega a ningún sitio. Nos llevamos muy bien, nos llevamos todos muy bien, y entonces cuando te llevas bien, salvo a un roce que alguna vez... Hombre, lógico, ¿no? De tontería, porque suele ser tontería, nunca musical. Pues oye, no estamos contentos, nos seguimos creyendo un montonazo y yo creo que pase para siempre. Sí, porque es que además... Claro, yo estaba leyendo un poco la trayectoria de la banda y claro, pues salvo esa salida tan inoportuna de Robert, pues os habéis mantenido siempre como una formación estable, ¿no? Sin idas y venidas, como tantas bandas que cambian de miembros, que se va uno, que se va otro, que desaparecen durante un tiempo. Vosotros habéis seguido una trayectoria... estable, tanto en el tiempo como en la formación. Sí, no, es verdad, porque casi todo, yo creo que casi todos grupos, por decirte todos, han cambiado de formación mil veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se llevan bien. Nosotros, no ha sido nuestro fallo el no llevarnos bien, al revés, siempre nos hemos llevado bien y nos hemos preocupado unos de otros, siempre, y nos lo pasamos muy bien, la verdad, aún a día de hoy. Tocamos nuestros conciertos, vamos al hotel, vamos a una de las habitaciones, hablamos como ha sido, nos pasamos muy bien y tomamos la última, a dormir, que luego hay algún roce de algún tipo nunca raro, porque no, porque además que los roces nuestros duran pues 3 minutos. Entonces es lo que nos mantiene y lo que nos va a mantener ya a estas alturas, pues no creo que lo vaya a ser de otra forma. Y sí, es verdad que los grupos, todos los que yo conozco, bueno, hay algunos que no, han cambiado de formación, y bueno, cuando cambian de formación es porque no se llevan bien, así de claro, y no es nuestro caso. Pajarillo, ¿está en ciernes nuevo disco, dado que habéis editado en las plataformas singles? Ahora vamos a pinchar ese de 35 tacos, ¿los iréis juntando y hacer editar un nuevo disco en estudio, o cómo, qué planes hay en ese aspecto? Hombre, es un poco la idea, ¿no? Lo que pasa que, o sea, disco como si ya no se va a sacar, ¿no? Porque ya no se saca, no lo saca nadie, si es que ¿para qué? Si es que después te escuchas de 12 conciertos, te escuchan 2 y las otras 10 van a la basura. Pues no, se saca una cada 3 meses, 4, 5, 6 meses y están obligados a escucharle. Y al que no le guste, pues no le gustará, y al que le guste, pues lo escuchará. Es verdad que a lo largo de todo ese tiempo, pues se van acumulando canciones. Pues si llegara un momento que a lo mejor digamos, vamos a hacer una recopilación de todas las que tenemos y hacemos un disco, eso sí puede ser. De momento no lo habéis planteado. ¿Y grabar conciertos de esta gira o los conciertos de Madrid para editar algo en directo? No, si es que nosotros tenemos ya de todo, si es que hemos hecho ya un disco en directo, hemos hecho un disco de colaboración, y grabar ahora, ¿qué supone? Si tú grabas un concierto es para sacarlo en un disco. Sí. Y como discos ahora no se venden, no solo disco. No saca ninguna compañía, ¿para qué vamos a gastar el tiempo ni el dinero en hacer todo eso? Es verdad que hay un recuerdo de que si se grabarán fragmentos, pues para poner en las redes sociales y todo eso, eso sí. Pero no de cara a sacar algo especial. Bueno, pues sobre el concierto del 21 de marzo, 19 de diciembre... bueno, sobre un poco sobre, me gustaría preguntarte, Pajarillo, ¿qué temas de la larga trayectoria del grupo tienes especial cariño? Y un tema que te pidan siempre, que no podéis dejar de tocar y pues estés un poco harto o quemado de tocarlo, evidentemente tendrás aprecio, ¿no?, a esos temas que os han dado relevancia, pero seguro que hay alguna canción de esas que dices, otra vez a tocarla. Bueno, sí, bueno, claro, sí, es que claro, hay canciones que llevamos tocando desde que empezamos, entonces, aburrirnos, bueno, pues sí, en algún momento hemos claro, dicho, joder, otra vez. Nah, pero no, no me gusta mucho tocarla, así que a mí una tengo especialmente cariño en la de Última Generación. Uh-huh. Esa me identifico mucho con ella y me gusta mucho tocarla y bueno, pero me gusta tocarlas todas, ¿no? ¿Repetitivas? Pues sí, pues a lo mejor dice, joder, otra vez de marihuana, otra vez la del fútbol, otra vez de porretas. Pero porque es así, yo creo que le va a salir a todos los grupos con canciones de las que tienen siempre. No me cansan. Pero sí, es verdad que se repiten, porque se repite porque tiene que repetirse, es que hay gente que se lo dice, es tu repertorio y es lo que a la gente le gustaría que toques. Uh-huh. Es lo que os ha llevado hasta aquí, ¿no? Esas canciones que ya claro. No son vuestras, son de la gente. Claro, claro, es que son canciones que aunque te en algún momento dado no te apetezca tocarlas, que no es el caso, no es el caso, pues nosotros tenemos un repertorio muy bonito, la verdad, y muy variado, que nos preocupamos mucho de cada año. Variarlo para que no sea molesto para nosotros mismos ni para la gente. Es verdad que hay veces que dicen, joder, hay que tocar otra vez esta y la otra, pero sí que claro, como son todo, como decía nuestro manager, dice, joder, el repertorio que vamos a hacer en la Riviera, dice, parece un puto karaoke, porque todo el mundo las va a conocer, las conoce, bueno, en Guadalajara todo el mundo las cantaba, pues son todas conocidísimas, entonces te puede llegar a cansar de tocarla, pero porque esté cansado, no porque te canse la canción. Pues nada, emplazamos a la gente, aunque no quedan tickets para el 21 de marzo, salvo ese tipo de personas que por lo que sea no pueden acudir y demás, pero todavía hay entradas para el resto de la gira, para el 19 de diciembre, también en la Riviera, en Enter Tickets, 23 euros más gastos. Uh-huh. No, esos son los sí, datos, sí, ¿no? Sí, para... se va a hacer la Riviera y yo creo que va a ser una fecha muy bonita, pues el 19 de diciembre, bueno, pues casi al lado de la lotería de Navidad. Entonces, el que no haya podido venir ahora, pues joder, es una fecha bastante bonita, encima sábado también. Uh-huh. O sea, que se anime, que allí estaremos otra vez. Y estaréis, pues, por supuesto, porque sois carne de festival en alguno de los festivales ya con el buen tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, está, bueno, ya tenemos una lista de casi 30 conciertos cerrados. Lo que pasa es que tampoco los ponemos todos en internet, vamos, se van poniendo cuando se van poniendo. Uh-huh. Vamos en América, bueno, a Costa Rica y a Colombia. Y los que faltan con salir, pues estamos todavía en marzo, a primeros de marzo. O sea, que todavía estamos, yo creo que al principio de la contratación de festivales de verano. Pues Pajarillo, te vamos a despedir ya y pues deseando que todo salga muy bien en esta gira y a ver si antes de Navidad del próximo concierto en Madrid o alguno de vosotros os podéis pasar por aquí, por estos estudios donde se os aprecia tanto, donde se os quiere tanto. Sí, no, descuida de que sí. Lo que pasa es que yo te digo que cuando me lo comentaron digo, joder, si es que vinimos cansadísimos el otro día, ¿sabes? Uh-huh. Porque fue muy... muy apretado todo, y bueno, entonces digo, joder, es que... Pero sí que habrá ocasiones, digo, de que cualquier día, bueno, que encima a buen tiempo y no sé qué, no hay ningún problema en acercarnos allí. Muy bien, Pajarillo, un saludo a Bode, a Manolo, a Luis, y nos vamos a despedir con una canción que tú has declarado que es una de tus favoritas, Última Generación, uh-huh. Pero en ese disco 20 años y serenos de 2011... donde compartisteis la canción donde cantaba Cuchi de Marea. Sí. Y bueno, pues que yo en aquella gira, una vez que tocasteis en Canillejas, tuve la ocasión de hablar contigo y con Bode, de entrevistaros allí pues antes de la prueba de sonido, o sea que es el recuerdo que guardo, así que ahora que estoy por estas tierras, por Hortaleza, por esta emisora, pues espero que, bueno, que sigamos en contacto. Larga vida a los porretas y muchas gracias por atenderme. Muchas gracias a vosotros. Venga, ha sido un placer. Pues vamos con la canción. Última, venga, muy bien. Última Generación. Thank you. serían los años del 77. Los punkis del 2 de mayo, la música de los Ramones. Siempre corriendo, siempre mojados. Y las horas en el metro, pidiendo a la vasca, vamos. A todas las horas con los Sex Pistols. Queríamos ser todos tan chungos como el Sid Vicious. Corriendo borrachos detrás de las tías. La última se hacía la coja, pa' ver si la cogía. Última generación. Plaza cuando había velas. Si piñábamos 100 duros, nos quedamos a dos velas. Nadie sabe lo que pasamos en aquellas noches frías, en la calle tirados. Pero no importa, pero aquí estamos. Somos un poco más viejos, pero mucho más borrachos. Última generación. Última generación. Última generación. Última generación. Última generación. Banda que se ha seguido firme con sus toques de punk, con sus toques de rock urbano leñero, con un poquito de ska por aquí y por allá, ese punk tan ramoniano, yo los definiría como los Ramones de Hortaleza, y con esa gira que comenzó el 14 de febrero en Guadalajara, que el pasado fin de semana pasó, no, el 14 de febrero fue en Valencia, el pasado fin de semana estuvieron en Guadalajara, siguiente fecha, 23 de marzo en La Riviera, agotado, 28 de marzo en Olvega, 24 de abril en Toledo, 30 de abril se van, cruzan el charco y se van a Bogotá, 2 de mayo a San José de Costa Rica, Colombia y Costa Rica, 28 de noviembre a Pamplona, 19 de diciembre otra vez vuelta a Madrid, más conciertos que quedan por anunciar. Pues no sé si será un presagio, ¿no? Porque ni me desmentía ni afirmaba que fuese a haber algún invitado en los conciertos de esta gira, pero Si alguien tiene papeletas, es precisamente Cuchi de Marea, con esta canción que hemos escuchado. Canción de un disco que yo tuve ocasión de entrevistarles cuando ejercía de reportero y emitía un programa de radio en la desaparecida radio comunitaria Onda Diamante. Y bueno, pues no sabía que iba a terminar aquí, precisamente en el corazón de Hortaleza, la patria de los porretas. Así que vamos a poner otra canción. El último single se llama 35 tacos y bueno, pues el título lo dice todo: 35 años de trayectoria de los porretas. ¡Sí! Seguimos aquí, muchas noches sin dormir. Hoy, igual que ayer. Pero sabemos que, ahora sabemos más. Una cerveza para María. Pero sabemos bien, que acabaremos mal. Pues otra banda para relajar. Continuamos en la recta final de esta hora de programación Radio Enlace en asaltomataradiorock.com. Recordarte nuestros podcasts en iVoox, en asaltomataradiorock.com y en archive.org. Buscas Otra Semana de Rock y ahí los encuentras. Y estamos en las redes sociales, mi nombre es Javier del Valle, ahí estoy en Facebook, también con la página de Facebook de Otra Semana de Rock, en X y en Instagram. Hup, hup, hup. los que escucháis este espacio sabéis que una de las secciones que no suele fallar es precisamente la agenda de conciertos. Este viernes 13, un concierto benéfico en Carabanchel a favor de la asociación CDC, en Gruta 77, no podía ser en otro lado, con La Chacha de Nadie y Reina Roja. La Chacha de Nadie, que si no me equivoco, es la banda del cantante de Las Madres, que también trabaja en esa misma sala. Viernes 13, a ver si podemos acercarnos, porque siempre los conciertos de Megara levantan expectación. Estarán en Revi Live junto con Astray Valley. Badcocks estarán en la Sala Mon, unos legendarios del punk. Seguimos el viernes 13. Vamos con todo en la Sala Divino de Pinto y Ex-President X en Independence Club. En Revi Live hay doblete, porque en Revi Space, la otra sala que hay allí, estarán Trago Mortal y Rojo Fuego. Nos vamos al sábado 14 con Ocho Cuerdas, precisamente la banda que ha abierto el programa de hoy, que estarán presentando su nuevo disco y Saltar en la Sala Vicio de Alcorcón. Y otra banda que mantiene vivo el espíritu punk y urbano de esta ciudad es No Conforme, estarán en la Sala Mon. Hora Límite y Reptil estarán en Revi Live y Spin X celebrando su 30 aniversario en Silicona, en Moratalaz. Y vamos a proseguir precisamente con la banda que tuvimos la ocasión de entrevistar la pasada semana, con Sunfire. Aitor Gascón, que permanece en la banda Contra Viento y Marea, nos visitó la semana pasada, previa al concierto que dieron el sábado. El sábado 7 de marzo no recuerdo la sala, ¿no? Presentando Diástole en una sala de San Bernardo, mítica sala, la Sala Siroco. Y bueno, pues vamos a pinchar uno de esos temas que tocaron, que se llama Anima Mundi. Así que vamos con Sunfire, luego contaremos un poquito cómo fue el evento. Todavía no entendéis, todavía no entendéis. nuestros actos y plegarias. Que la rueda nunca pare, nuestra iglesia es ahora más cerrada. Lo que no produce no tiene derecho a la existencia. Pero la naturaleza es vida, vida, vida. Todavía no entendéis, todavía no entendéis que este mundo es un regalo. Todavía no entendéis, todavía no entendéis para nuestra nimia existencia. Pues ahí tenemos de fondo este tema que yo creo que tiene un marcado carácter ecologista, y después de Sístole, LP Sístole, llegó esta continuación, Diástole, y bueno, pues se propusieron Sun Falla, llenar la sala Siroco. Realmente tenía muy buena entrada, muy buena acogida, y dieron el concierto que nos prometió Aitor en la entrevista, es decir, crear un discurso, crear un clima con sus puntos álgidos, con sus cambios de ritmo, con sus cambios de tempo, y crear un clima, una comunicación con el público en un concierto exclusivo en el cual pues sobrepasaron la hora de actuación sin las prisas que se tienen cuando se comparte escenario con otros grupos. Así que enhorabuena a Sun Falla, y llega la hora de despedirnos. Nos despedimos con unos clásicos de la fusión, Los Catalanes La Pegatina, uno de sus últimos singles, uno de sus últimos sencillos, Siempre Nos Tienes Aquí. Nos vamos ya, y la semana que viene más. Recuerda que te quedas en Radio Enlace con El Refugio. Hasta la próxima. Buscamos algo fácil de opinar, algo fácil de creer, algo fácil de olvidar, algo fácil de aprender. Buscabas en nosotros que fuéramos tu timonel, un impulso y un tesón, una garra, una ilusión. Nunca acaba como empieza, es un viaje de nunca volver. Siempre nos tienes aquí, en cada marrón, en cada momento. Siempre nos tienes aquí, con un camino que seguir. Siempre nos tienes aquí, en cada follón, en cada lamento. Es más difícil hacer, difícil o fácil. Avanzando sin manual, resolviendo sin saber, desgastándonos y más, delirios que no se ven. Seguimos enclaustrados en